puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola amigos y amigas de Mamá Universitaria, qué gusto este miércoles conectarnos con ustedes. Soy Gaby Ordóñez. Y estoy cubriendo una cobertura muy importante y muy especial con una invitada en nuestro segmento Niños al Micrófono, Gaby. Hola, ¿qué tal amigos de Mamá Universitaria? Miércoles más y yo estoy muy feliz de nuevo estar aquí en Niños al Micrófono. Recuerden que te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Hoy también presentes los niños y niñas. Todos los miércoles aquí recuerda estar unidos a Radio Casa de la Cultura a las 19 horas en nuestro programa Mamá Universitaria. Conéctate a www.radiocce.com, descárgate la app en el celular de la Radio CCE y nos escuchamos así mejor. También en nuestra fanpage de Facebook, Mamá Universitaria 1. Déjanos tus comentarios ahí que te los estamos respondiendo a todos los niños, porque hoy festejamos a los niños con Isabel. Hola, soy Isabel. Hola, soy Martín. Hola, soy Padma o Edison. Hola, soy Darío. Hola, soy Yolanda Rosales Barraño. Mamá Universitaria presenta Niños al Micrófono. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos con nuestro tema, Gaby. Hoy el tema va a ser la tecnología dentro de nuestros hogares se ha vuelto indispensable. Y las redes sociales que nos conectan con el mundo. Hoy vamos a hablar de la red social TikTok, donde podemos utilizarlo de forma creativa para desarrollar nuestros talentos escénicos escondidos. Así es, y solo por Radio Casa de la Cultura y Mamá Universitaria. Vamos a empezar con nuestro tema musical. De lo que es TikTok y cómo se creó. Es una red social que te permite hacer videos musicales de 15 segundos hasta un minuto. ¿Cómo se creó? Se creó en China llamada Douyin, sacudir la música. Fuera de China también conocido como TikTok. Fue lanzada en septiembre de 2016 y tardó 200 días en ser desarrollada. ¡Wow! Qué interesante esa información. Cuéntame, Isabel, ¿qué haces en TikTok? Bueno, yo estoy haciendo ballet, que es lo que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, yo hago eso en TikTok porque me ayuda a expresar lo que yo quiero, lo que yo estoy sintiendo. Ya, qué chévere. Oye, Gaby, ¿puedes contarnos, por favor, qué más hiciste en esta cuarentena? Yo hice Aprendí a tener más limpio mi cuarto, ordenarlo siempre, ayudar en la casa. Gaby, ¿qué te parece? Bueno, yo con Gaby hemos disfrutado muy bonito esta cuarentena, hemos hecho teatro, hemos aprendido a cocinar, hemos lavado. Y bueno, esa es parte de la convivencia que lo hacemos. También te cuento, Gaby, que tenemos unas dos amigas que nos quieren saludar. También nos van a contar qué hicieron en su cuarentena. Sol, bienvenida. Hola, yo me llamo Solange y les voy a contar un poquito de lo que he hecho en la cuarentena. En la cuarentena siempre desayuno, pero lo primero que hago, me conecto a las clases a las 7:30. De ahí yo desayuno. Más tarde hago mis deberes. Acabo mis deberes, almuerzo, juego con mi gatita. Y de noche, si puedo, me baño. Ese ha sido mis días. Ah, y me olvidaba de decirles algo. En esta cuarentena he aprendido a jugar con mi mamá y también he aprendido a cambiar la arena a mi gato, jugar con mi gato, hacer ballet online y hacer TikTok con mis gatos y yo. ¡Qué bonito, la Sol! Le mandamos un gran saludo. También tenemos nuestro video también que nos compartió nuestra bella amiga Anaí. Cuéntanos, Anaí, ¿quién es Anaí y Gaby? Es una amiga de la escuela que pues es... Yo la conocí cuando entré. Y es una buena persona, me gusta estar con ella. Hola. Y es muy, muy divertida. Es muy divertida. Bueno, ahora vamos a escucharle a Anaí. Hola, yo me llamo Anaí Rodríguez y tengo 10 años y hoy día les voy a contar un poquito de lo que hago en la cuarentena. Yo hago, me pongo a estudiar, después en las tardes juego con mis papás o si no, cocino con mi familia. Y a veces también sé jugar con mi perrito que se llama Dexter. Y a veces, y en las noches, como mi deporte favorito es el taekwondo. Y estudio abajo en la sala, hago el taekwondo por Zoom a las 6 de la noche. Y también he jugado también con mis hermanas, con toda mi familia. Gracias. ¡Qué bonito! ¿Qué te pareció? Mándale saludos a tus amigas que también están en el colegio, Gaby. Hola, Andy. ¡Qué bonito video! Bueno, en esto de las redes sociales, amigos y amigas, como mamá les puedo contar una experiencia que en realidad a mí al principio me aterraba ver que mis hijos estén en las redes sociales, sobre todo porque hay mucho peligro, hay mucho... muchas cosas que están escondidas en estas redes sociales. Hay bastante bullying, hay bastante maltrato, y eso es lo que nosotros tenemos que dar la fortaleza a nuestros hijos para estos momentos, ¿no? Que sea estas herramientas como un eje para nosotros complementarnos, ayudar a los niños a desarrollar esa creatividad como el TikTok, pero también con nuestras seguridades. Y para eso tenemos a la Doc Caramelo, que también se nos une a nuestro conversatorio para hablarnos un poquito sobre su experiencia profesional que nos puede que nos va a lucidar mejor con este tema, sobre todo porque hay muchos precauciones que tenemos que tomar. Vamos a escuchar a nuestra doc Caramelo. Muchas gracias por compartir estos micrófonos con nosotros. Papitos queridos, en este tema de las redes sociales existen estrategias importantísimas que como papás debemos considerar para que nuestros caramelitos puedan acceder con toda tranquilidad al uso de estas plataformas. Dentro de esas yo les sugiero cuatro. La primera, la edad de nuestros caramelos. Es súper importante considerar como papás que los niños tienen determinada edad, quizá para empezar a explorar lo que es una red social. No es pertinente que desde muy pequeñitos los niños tengan acceso a este tipo de plataformas. El niño requiere de un perfil de madurez y de ciertos valores ya establecidos para poder manejar una red social. Esto le va a permitir incluso no estar vulnerable a tantas agresiones a las que puede estar expuesto. El segundo consejo, que es súper importante, quizá el más importante, es el acompañamiento. En este acompañamiento existen dos pasitos que debemos considerar. El primero, que el papá conozca y se interne y navegue en todo lo que refiere a los contenidos de la red social. Cuando un papito está enterado de todo lo que contiene una plataforma, seguro verá la posibilidad de que su hijito pueda acceder. Esto implica también de que el papi esté acompañando y supervisando en una forma sutil, no invasiva, ese espacio de navegación virtual que hace su niño. Esto es súper importante, papás. Hay muchos papitos que dejan que el niño explore solo y puede estar expuesto a peligros muy grandes. Tenemos que estar muy atentos que ahora existe una alta estadística de delincuencia virtual. El siguiente punto importante, papás, es considerar el horario. Los niños deben sujetarse a un horario establecido para el uso de esta comunicación virtual. Lamentablemente, hoy los niños pasan conectados todo el día. Eso es realmente perjudicial. Ya cuando el niño está en una edad un poquito más alta, pueden regular esos horarios. Pero en los más pequeños es necesario que usted, papito, establezca un horario en el cual el niño pueda manejar también su hábito y pueda controlar ese uso que a veces es desmedido de las redes sociales. Y un último punto, papá hermoso, es fortalecer aquello positivo que da la red social. Mire que ahora tenemos, como estamos hablando este momento en el programa, esta red social del TikTok. ¡Wow! Que nos permite el desarrollo de la creatividad del niño y de la imaginación. Existen tantas herramientas que el niño puede utilizar para poder aprender o para comunicarse y expresar que son positivas en su desarrollo. Así es que esa motivación que reciba de usted va a ser muy eficiente. Recuerde, papito, que las redes sociales pueden ser aliados a la crianza asertiva de un niño, pero es usted el responsable de que esa crianza y de que esa gestión esté bien orientada. Le envío estos consejitos y espero que los tome en cuenta. Yo escucho mamá universitaria. Gracias, mi doc Caramelo, por esos consejitos que siempre nos da. Y pues ahora que estamos así virtualmente, nos estamos uniendo. ¿Qué te parece los consejos que nos dio la doc? Está muy, sí me pareció interesante, es porque hay niños que ya desde chiquitos están utilizando redes sin que los papás se enteren. Tú cuéntame una experiencia, ¿tú has recibido alguna de esas cosas de niños chiquitos? ¿Qué has recibido tú? Sí, yo encuentro un niño chiquito que ya de 8 años, así de 7, que ya tiene esta red social y yo he visto, pero no, ya es tema que ellos. Ya, o sea, y cuando tú has visto, por ejemplo, niños así chiquititos que les ponen cosas, frases, mensajes feos, ¿qué has sentido tú? Porque tú me has contado eso. Sí, saben recibir mucho, ¿cómo decir? Mucho ataque. Mucho ataque, por lo que es muy chiquito y no puede hacer nada más que... Se burlan, ¿no? Ajá, se burlan, por lo que no pueden hacer videos y le hacen bullying. Claro, y eso también en un autoestima, en su autoestima, por eso es que los niños, si están muy pequeños y no tienen su autoestima fortalecido, están creciendo y empiezan a recibir esas agresiones, también las críticas, no estamos preparados, ni los adultos a veces estamos preparados para recibir críticas porque son muy fuertes, y es fácil escribir en la parte de abajo, insultar a alguien, sin pensar en los sentimientos de esa otra persona que está viendo. ¿A ti también te han escrito cosas feas, Gaby? No, o sea, no. Solo me han... me han dicho que yo sé grabar con mi perrita algunas veces. Y están diciendo, o sea, y para ellos todo es maltrato animal. Y eso... Eso yo no entiendo, porque todo, le cogen a un perrito y ya piensan que es maltrato animal. ¿Y cómo te has sentido cuando has recibido esos mensajes? O sea, yo sí le he escrito y yo le he dicho que no me escriba eso porque no sabe lo que le estoy haciendo y no me conoce. ¿Te han escrito a ti personas así que no conoces y que te has visto tú amenazada en las redes? No has recibido mensajes así raros tampoco de alguna persona. Ah, raro, sí. Sí, ¿cómo qué? Estaba una, o sea, yo estaba así viendo y me llegó un mensaje de una chica, de una niña de unos 9, 8 años, así. Decía que me iba a denunciar porque estaba haciendo cosas que no son. ¿Y qué cosas supuestamente hiciste? Por lo que hice un baile, como los que te muestras, y hice eso con ropa normal. ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo qué? Me iba a denunciar porque estaba mostrando contenido que no era. ¿Así? O sea, miren lo que sucede, que sí me comentó mi hija esa situación. Y cuando yo revisé el video, era una ropa, sino que la niña le amenazó, ¿no? Internamente, le manda mensajes. Y eso también es una agresión, ¿no? Entonces, hay que estar preparados también, anímicamente, psicológicamente. Sí, a mí no me afectó eso porque... Tiene que haber una buena razón para denunciarme, y no tenía razones ni pruebas. Oye, ¿y qué opinas de que el del control en las redes sociales a los hijos? Sí hay que controlarlos porque pueden meterse en cualquier página, en cualquier red social que ellos no conozcan mucho, o sea, sí conozcan, pero no saben manejarla bien. Entonces, pueden haber cualquier tipo de violencia psicológica o amenazas. Amenazas. ¿Has recibido amenazas? No. No, claro. Eso también, siempre la comunicación con la mamá, siempre nos estamos comentando. ¿A ti te habían cerrado el TikTok una vez? ¿Por qué te cerraron? Bueno, lo que yo investigué, me cerraron porque por falta de... O sea, pensaron, como yo ya no subía muchos videos, tenía solo uno, pensaron que ya me fui y que ya ese video, ya me fui y no cerré la cuenta. Ah. Entonces ellos mismos te cierran. ¿Y cómo te sentiste cuando te cerraron? O sea, a mí sí me gustaba esa cuenta porque ya estaba un poco más avanzada. Y sí me dio pena, porque era mi cuenta. Claro, es como que te quitan algo. Pero sobre todo hay que superarlo, ¿no? Porque a veces las cuentas se... ¿Cómo es que dicen que se les quitan? Les, te, te, Te borra. Te borra. También te a otra persona que se escrachea, me dijiste ayer. Le hackea. Le hackea. Ya. Y también es vulnerabilidad, ¿no? De la privacidad. Bueno, mis amigos, qué bonito estar conversando con Gaby en este encuentro. Quiero yo, y en este Día del Niño, quiero yo compartirte un video bien bonito que es para los más pequeños que encontramos en las redes, con mucho cariño para todos los niños en este Día del Niño. Caraculi, culi, culi, culi, culi, culi, la. Es mejor reírse, es mejor cantar. Caraculi, culi, culi, culi, culi, culi, la. Si no cambias la cara, cosquillas te hago ya. Yo nunca entendí por qué nunca te reís y la cara se te vive alargando. O todo lo que ves lo miras para el revés. Rezongas y la trompa te estás pisando. ¡Qué pesado! Por suerte encontré a un sabio caracol que tenía su mujer en ese estado. Él con su canción encontró la solución. Y ahora toda caracola que la escucha dice pucha, pucha, pucha, si reís vivís mejor. Caracola, caracola, caracola, tienes que cambiar la cara ahora. Caracola, caracola, caracola, tu cara es más feliz ahora. Caraculi, culi, culi, culi, culi, culi, la. Es mejor reírse, es mejor cantar. Caraculi, culi, culi, culi, culi, culi, la. Si no cambias la cara, cosquillas te hago ya. Basta de caritas que te lleguen hasta el suelo. Si vos lloras de risa, yo te entrego mi pañuelo. No quiero más cejas que te pongan enojado. Levántame esa cara, no te me pongas pesado. ¡Qué pesado! Tenés que hacerle caso a mi amigo Caracol, que tenía su mujer en ese estado. No me digas. Él con su canción encontró la solución. Y ahora toda caracola que la escucha dice pucha, pucha, pucha, si reís vivís mejor. ¿Y cómo dice? Caracola, caracola, caracola, tienes que cambiar la cara ahora. Caracola, caracola, caracola, tú eres más feliz ahora. Caracola, caracola, caracola, tienes que cambiar la cara ahora. Caracola, caracola, caracola, tú eres más feliz ahora. Hey, caracola, tú eres más feliz ahora. Caracola. Y con esto hay que ser más feliz ahora, ¿no? Y más que todo en este tiempo. Y con esto vamos a ir a mensajes CCE. Ya regresamos. Ya regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Estamos de vuelta. Y recuerden, los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Así es, mi Gaby. Estamos aquí junto a Radio Revista Mamá Universitaria con nuestro segmento Niños al Micrófono y tenemos un segmento especial. Vamos a escuchar el Ponle Oído a Mamá Universitaria. Y con nuestra Do Caramelo, que nos tiene presente aquí también en este especial de Niños al Micrófono. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. La Doc Caramelo ha venido con un amigo también para presentar historia. La historia del día, el día del niño. ¡Soy Matías! Estoy muy feliz porque estamos celebrando un día muy especial. El día de los niños y de las niñas. ¿Pero sabías tú, Caramelo, que existe un origen del Día del Niño? ¡Yo no lo sabía! Por eso voy a ver si la doctora Caramelo me ayuda y me cuenta cuándo, dónde y por qué nació el Día del Niño. Veamos si está por ahí. ¡Caramelo! ¡Matías, no grites! ¡Qué hermoso verles nuevamente, mis caramelitos! Pues sí, realmente hubo un origen del Día del Niño, mi querido Matías. Te cuento que alrededor de esta celebración tenemos ya 50 años de vigencia, mis niños. Justamente 50 años en donde se establece la Declaratoria de los Derechos de los Niños. Su origen viene primero después de un evento terrible, luego de la Primera Guerra Mundial, observando que esta catástrofe degeneró en problemas emocionales y psicológicos terribles para los niños, se piensa ya en la necesidad de establecer una plataforma legal para proteger sus derechos. Es por eso que en 1924 se empieza a pensar, mis pequeños, en tener una conciencia, se empieza a sensibilizar sobre la necesidad de proteger a los niños como personas vulnerables en estos procesos de catástrofe. En 1924, como les decía, surge una primera activista, Englantine Jeff. Aquí tenemos el dato, por supuesto. Fundadora de esta organización Save the Children, Salvemos a los Niños, en donde se establece y se observa la necesidad de realizar una primera declaratoria de los derechos de los niños. Es por eso que el 26 de septiembre de 1924, es la Declaración de Ginebra, se empieza ya a hablar sobre los niños, sobre sus derechos y sobre la necesidad de protegerlos, estableciendo responsabilidades a los adultos para su cuidado y su protección. Pero ¡boom! Llega la Segunda Guerra Mundial, mis niños, con sus efectos devastadores, en los cuales los pequeñitos también fueron víctimas de este impacto bélico terrible. Ante esta catástrofe de humanidad, ante estos eventos y estos crímenes de lesa humanidad, se reúne la ONU, mi querido Matías, y crean un organismo humanitario que hasta ahora trabaja mucho en defensa de los derechos de los niños, y es la UNICEF. Esto pasa en 1954, en donde se establece este organismo y se establece también la Declaratoria Universal de los Derechos de los Niños, en los cuales se solicita que un día al año cada país, de acuerdo a su horario, a sus calendarios festivos e históricos, puedan celebrar y reconocer los derechos de los niños. En el Ecuador se realiza y se festeja el 1 de junio. Pero les cuento que inicialmente fue propuesto Matías que pueda ser el 20 de noviembre. Ahora todos los países celebran de acuerdo a su calendario civil, social y patriótico este día tan importante en donde se reconocen los derechos de los niños, tan necesarios y tan justos. ¡Sí, Caramelo! ¡Es verdad! ¡Los niños tenemos muchos derechos! Sí, Matías, tenemos derechos. Derechos a vivir sanos, a vivir con amor, a vivir en libertad. Esos derechos, muy preciosos, son inalienables para ti y también eso te sujeta a tener obligaciones. Ser un buen niño, tener muchos sueños, cumplirlos y ser un buen estudiante, que es necesario esta vez. Por eso es que queremos abrazarte en este día tan especial, porque ser un niño es la condición más mágica y especial. Te mandamos un abrazo grande y que tu corazón nunca crezca. Bonito, las dos caramelos siempre dándonos sus regalitos. ¿Y qué opinas? Mira, ¿que los niños nunca crezcan o los adultos debemos ser y volver a ser niños? ¿Qué crees? Creo que deberían ser niños. Deberíamos ser niños. Sí, porque a veces nos olvidamos, cuando ya crecemos, nos olvidamos de ser niños, ¿sabes? Las responsabilidades que nos implica tener una casa, tener un hogar, el trabajo, y nos vamos olvidando de esa magia, de ese juego, que siempre es importante para nosotros. Dentro de nosotros decimos que tenemos que tener un niño, la niña interior, alimentar esa niña interior, pero ¿cómo? Jugando, bailando, riéndonos, como la caracola que escuchamos hace rato, y sonreír, porque esa es la vida, ser felices en este momento. Gaby, ¿qué más tenemos en nuestro programa de Radio Revista Mamá Universitaria? Y qué lindos consejos de la Do Caramelo ante esta historia. ¿Qué opinas de la historia? Imagínate que fue en una, no sé si tú te imaginas, Gaby, fue en un momento donde había muchas guerras, muchos conflictos, muchas muertes, y que se empiece a hablar de los niños de este rato. Ya los niños de esta época ahora ya están muertos, ya no existen. Entonces, pero desde esa época a esta época son ya casi 100 años de lo que se empezó a hablar acerca de los derechos de los niños. ¿Qué opinas tú con estos derechos, Gaby? Yo sí estoy de acuerdo con los derechos a los niños, porque si hay que, tanto como nosotros respetamos las decisiones de los adultos, también hay que respetar las decisiones de los adultos, que respeten las decisiones de los niños. Bueno, hay cosas que sí podemos respetar, otras cosas, por ejemplo, el horario en casa. ¿Qué opinas del horario? ¿Está bien el horario? Uh-huh. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero eso, hablarlo desde una democracia, llegar a acuerdos entre los papás y los niños para que ellos también se sientan contentos en hacer las tareas, ¿no? Cuando nosotros nos organizamos, ¿qué hicimos, Gaby? Hicimos un horario para todas las semanas, meses, años, lo que sea. Toda la semana. Ya. Y tenemos horarios, ¿no es cierto? Hay un día para lavar. ¿Qué más? No. Un día para cocinar, otro día para lavar los platos, otro día para hacer dibujos. Entonces, y todos los días, ¿no? Desde levantarse, hacer un horario desde las 7 de la mañana, que es una hora un poco más adecuada, levantarse, hacer ejercicio, salir a lavar, a pasear con los perritos, después regresar, desayunar, tener así todo, como que eso te estabiliza, ¿no? Y es mejor a no tener nada que hacer, ¿ya? Porque el no tener nada que hacer hace que nosotros también nos despistemos o pasemos en las redes sociales mucho tiempo. y compartiendo con otras personas de lo que podemos nosotros compartir aquí en el hogar. Y más ahora que estamos en casa y nos vemos prácticamente las 24 horas del día. Eso hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo siempre. ¿Y qué te parece? Pues volviendo al TikTok, tenemos unos TikToks chéveres con la Doc Caramelo que hicimos. Bien bonito, les voy a compartir. A ver. Charlie, vengo inspirado. Este grandulón es mi héroe. ¡Ah! ¡33-12! ¡Tenemos un 33-12! ¡Hola, chavales! Hoy me he comprado una sola máquina dispensadora. Me encanta el sabor de tu cola. ¡Sabor cola! ¡Qué distraída que soy! Qué chistoso hacer estos videos. Yo también estoy aprendiendo a hacer videos con Gaby y toma su tiempo, ¿eh? No es así nomás de que hagas el TikTok. El video y ya. Ya, 2 minutos. ¿Qué para? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos arreglamos? ¿Qué hacemos una figura? Eso es lo más divertido en este tiempo. Bueno, la Gaby nos tiene, ¿escuchan? Un perrito ladrando. La Gaby nos tiene un cuento que les va a contar a todos. ¿Por qué le vas a contar este cuento, Gaby? Bueno, este cuento es muy bonito. Muy bonito y es muy creativo. Te hace imaginar. Bueno, ¿por qué lo escogiste? Lo escogí porque siempre mi mamá... Me contaba todas las noches para dormir. Ya, a ver, cuéntanos. Ya ves. El cuento se llama El oso, el mejor amigo del hombre. Autora María Fernanda Heredia. Me llamo Oso y nunca me gustó mi nombre. Si fuera tan grande y fuerte como un oso, si fuera tan feroz como un oso. Yo no lo soy, apenas soy un pequeño tímido perro salchicha. En el barrio se burlaban de mí, hasta Hugo el gato disfrutaba al asustarme. Los ratones se reían de mí, gritaban por todo el barrio que yo era un perro, que yo no era un perro. Yo no era un perro, sino una salchicha con bigotes. Un día me sentí tan infeliz que decidí escapar de casa. Luego de muchas vueltas, logré entrar a un zoológico. Fui hasta la jaula de los osos y el más pequeño me miró y le preguntó a su mamá. ¿Quién es él? Ah, es un perro, contestó mamá osa. Los que son como él tienen un dueño que los quiere mucho y que los cuida y llena de mimos. Mamá Osa tenía razón. Nicolás me quería mucho y nunca se burlaba de mí. Me ponía un buzo de lana cuando hacía frío y me había comprado un collar con mi nombre en letras rojas. De vuelta a casa corrí tan rápido como pude. Cuando Nicolás me abrió la puerta me dijo entre lágrimas. ¡Oso! ¿Dónde te habías metido? Pensé que te habías perdido. Desde entonces, aunque Hugo y los ratones siguen burlándose de mí, ya no me importa, porque ahora sé que soy Oso, el mejor amigo de Nicolás. Oso, mi mejor amigo. Y eso es fantástico. Ya. Ay, qué bonita historia. Esa me recuerda muchas noches, ¿no? Cuando contábamos libros, historias. ¿Qué es lo que más te gustaba en esos días? Que me contabas cuentos. Contaba cuentos. Y con voces, ¿no? Eso era chistoso. Bueno, y así vamos creciendo, ¿no? Ya no se cuenta cuentos en las noches, pero siempre en las noches nos damos un besito de buenas noches, nos damos nuestros nuestras caricias, nos decimos cuánto nos queremos y esa complicidad de mamá, hija que tenemos es algo muy bonito porque sabes que la única amiga que vas a tener es tu hija y tu hija o hijo va a ser tu mejor amigo. A disfrutar el tiempo con ellos, a disfrutar todo el tiempo que tenemos. Porque ayer escuchaba una charla que decían, tenemos solo el 10% de la vida de un niño para compartir. ¿Por qué? Porque ya crece y después de ese 10% ya no somos de ellos. Ya somos solo una parte de, pero ya no somos su mundo completo. Y este rato que están chiquitos, tenemos que aprovechar todo el tiempo que tengamos, porque esos recuerdos, a pesar de que los niños de más pequeñitos no se van a acordar, nosotros como mamás nos vamos a acordar de darles un amor, un abrazo, un regalo, de decirle cuánto lo amamos. Abracemos a nuestros hijos ahora más que nunca. Démosle esa contención emocional que necesita. No es fácil pasar un tiempo confinado, pero la tuvimos un poquito más seguras, porque si hubiera sido una guerra, otra sería la historia. Reflexionemos en estas partes, en estos momentos, en valorar lo que tenemos, la familia, nuestros amigos, nuestros hijos, y disfrutemos el día a día. A veces por vivir en el pasado o vivir en el futuro, no podemos disfrutar. Ajá. Y este pequeño momento que estamos compartiendo con la Gaby es súper, súper especial para mí. Queda grabado en nuestro corazón, queda grabado en las redes sociales y siempre es acompañándonos en esto. Y también para todos los niños de corazón que nosotros como adultos los respetemos, los amemos, cumplamos sus derechos también, hagamos respetarlo, para que ellos también cuando crezcan tengan una autoestima grande y puedan ser mejores personas, mejores adultos que nosotros. Decía la frase para terminar este encuentro, decía una frase muy bonita que lo decimos ahora, dice, si el mundo fuera gobernado por los niños, sería un mundo mejor. ¿Qué crees? No sé, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. O pensar como niños también, porque dejar de crecer no lo vamos a poner, ¿no? A menos que seamos enanos, ni siquiera ahí como los duendecitos, pero también vamos a crecer, ¿no? Porque crecemos en mente, en cuerpo, en espíritu. Y lo mejor que nosotros podemos dar a nuestros hijos es con nuestro ejemplo, con nuestro amor y nuestro cariño. Gaby, unas últimas palabras. Los niños que están viendo, disfruten su infancia. Disfrutemos, ¿no? Ya. Bueno, esto es todo aquí en Radio Revista Mamá Universitaria, con niños al micrófono y tenerle aquí a Gaby y a las amigas. Un saludo grandote a la Sol que nos colaboró, a Anaí. Un saludo también para nuestra chiquita Rose. Los hijitos también de Sofi, de María Pía. De todos les mandamos un gran abrazo y a todos estos niños que están aquí conectándose con nosotros, porque esto va a reventar en comentarios y yo sé que sí. Amigos y amigas de Mamá Universitaria, nos despedimos. Entre libros y pañales somos Mamá Universitaria. Hasta el próximo miércoles. Bye. Yo escucho Mamá Universitaria. Quiero invitar esta canción a una gran amiga, una hermana que quiero mucho y que es súper especial compartir este momento con ella. Ella es Jimena Sariñana. Sobre el corazón quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida. Yo escucho Mamá Universitaria. Whoa!